Estamos en noviembre de 1980. Papo convoca a sus seguidores con una consigna: adiós Papo Blues, bienvenido Riff. Y este es el momento en que despedía a su trío con El Hombre Suburbano. Este show, en la Sala 1 de Buenos Aires, no sería el último recital de Papos Blues, ya que tendría otras presentaciones, pero sí fue el estreno público de Riff, que comenzó con No Puedo Soportarlo Más. Papo en guitarra y voz, Michel Peyronel en batería, Vitico en bajo y voz, Boff en guitarra y Juan García Jaimes como vocalista. El primer riff de la historia haciendo Barrio Chino.

Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Y ahora Los Redondos de Ricota haciendo el tema El arte del buen comer. Digo que